esperan que por parte del gobierno, bueno, se flexibilice la posibilidad de reunirse sin resignar la lucha. Necesitamos que también interceda la búsqueda de este salario digno. Y bueno, que influye mucho también, como usted dice, los 7 días expuestos acá al frío, la familia, porque también hay mujeres, vienen compañeros con los hijos, y entiendo que esta cultura extrema significa también generar otro tipo de problemas hacia el resto que está aquí rodeando el lugar. Vamos a tener una asamblea ahora y vamos a ver qué lectura hace el trabajador de lo que está sucediendo y qué estrategia podemos seguir manteniendo. Seguramente la lucha no se va a resignar, eso no está en duda, sino esto, la flexibilidad que se puede llegar a tener. Teniendo en cuenta que todavía no tenemos la grandeza por parte de la empresa y por allí un esfuerzo más por parte del gobierno acercar las partes y bueno, podamos resolver por ahora primero el tema del corte de la ruta y luego también el espacio que nos hace falta para seguir existiendo. Rafael, pero... Muy bien, esto es lo que nos decía el secretario general de Sindicato de Trabajo. El corte es total, reitero, el corte es total, no hay manera de pasar. Esto para que la gente que está esperando entienda cuál es la situación. La asamblea va a comenzar en un rato y si determinan un levantamiento parcial, Dios quiera que lo determinen como punto principal para que para descomprimir el paso y poder seguir la asamblea en condiciones sin esta presión. Contarles, sin ánimo de infundir temor en ningún sector, decirles sí con la verdad, que los ayuntamientos, tanto de la policía como gendarmería, están en estado de alerta y movilización desde anoche. Se ha visto una gran cantidad de efectivos de gendarmería que se movilizan con bastones, con cascos, o sea, con todo el equipo antimotín, están ya acuartelados. La policía hace exactamente lo mismo por su lado. Resúa tiene en su mano la decisión de ordenar una represión o no. Pero como yo digo, creo que nadie lo quiere, porque en medio, en donde están las cámaras, los medios nacionales, hoy vamos a hablar con Gaby, que ha llegado desde Buenos Aires, todos los medios están mirando qué pasa, que esto hablamos ayer con unos colegas y unos amigos. En simultáneo, el reclamo del trabajador, del obrero que está contra el ingenio reclamando, hay un momento de memoria, verdad y justicia que realmente en la Argentina viene reclamando desde que retornó la democracia para adelante, más de 30 años arriba pidiendo justicia, verdad, memoria, ni olvido ni perdón. Y la familia Aredes es parte de ello. Y yo anoche pude conocer a un hijo de una mujer que no la conocí, pero me dicen... si la lucha de las madres de Plaza de Mayo es una referencia por la memoria, la verdad y la justicia, la señora Aredes representa aquí en Libertador y para toda la provincia de Jujuy una referente inexorable de no claudicar, de reclamar por nuestros desaparecidos, por la verdad, por la memoria, ni el olvido ni el perdón, sino la justicia. Está con nosotros Aredes, que va a conversar muy brevemente, después entramos contigo, Gaby, ¿te parece? Para poder conversar. Él es hijo, yo le pido disculpas porque no retuve su nombre, ese es su apellido, pero es descendencia directa de la profesora que ha formado a tantos ledesmenses. Aredes, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido a tu casa, Radio Noroeste, porque esta es tu ciudad también, de esta extracción, de este pueblo que te vio nacer. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un día muy triste, una fecha, yo digo, ni siquiera... hablar de conmemoración es darle un lugar que no lo tenemos. Creo que es un día de reflexión, lucha, verdad y memoria. ¿Cómo lo describís vos? ¿Cómo describís este paso, estas horas, este momento a lo largo de la historia y de tu vida, ¿no? Bueno, lo que yo sí digo es la evolución que tuvieron las madres y la decisión histórica que tuvieron las madres, los padres, los hermanos y los hijos de desaparecido del departamento Ledesma en sacar a luz esta tragedia, ¿no?, de la noche de los apagones. y sobre todo también de hablar sobre lo que ocurrió el 24 de marzo cuando los móviles de Ledesma llevaron a nuestra gente. Seguro. Interrumpo tu por una noticia urgente. Último momento, reitero, 10:28, acaba de liberarse el paso. Reitero, se liberó el paso a la altura del piquete en el acceso sur, a la altura de Cabirama, Sociedad Anónima. Está liberado el paso. Se descomprime y se le sugiere a quienes logren pasar buscar rutas alternativas a posteriori para evitar un nuevo conglomerado y abotellamiento, o por lo menos embotellado del tránsito. Se viene la asamblea y se deciden momentos importantes. Reitero, se acaba de liberar el paso a la altura del piquete. Volvemos al estudio. Por una hora, se libera por una hora exactamente. Perfecto, gracias Noni, que nos está asistiendo también en preproducción. Aredes, vos me decías a mí que era un momento histórico, que no hubiese sido posible un montón de cosas, pero también hablamos de la injerencia, la participación que no puede negar la firma Ledesma en la desaparición sistemática de personas. Lo que pasa es que no puede negar porque existen las pruebas. Eso se consiguió, las pruebas, cosas que nunca hubiésemos pensado conseguir las pruebas. En ese búnker que tiene la empresa Ledesma en Barrio Los Perales, cuando el juez Poviña hace el allanamiento, encuentra una gran cantidad de legajos y de investigaciones que nos hacían a todos nosotros. Inclusive Ana, que está acá, también está investigada, Mari también, por la policía privada de la empresa Ledesma. Y bueno, están las pruebas. Lo único que falló en esta construcción de la democracia para las familias de los desaparecidos es nada menos, nada más que la justicia. Una vez más, la justicia dio la razón a los poderosos. No fue justa esa justicia que buscamos nosotros cuando salimos a buscar el regreso de la democracia también. Con el tema de nuestro desaparecido, salimos a la calle acá a buscar el regreso a la democracia. Esta no es la democracia que queremos tampoco. Ricardito, ¿sabés qué? Yo sigo estos casos similares. Me ha tocado cubrir en mi tesis periodística de periodismo el tema de la desaparición sistemática en Salta. Y ¿sabés qué? Allí ustedes capaz escucharon hablar del empresario Marcos Levín. A los salteños le ha costado horrores llevarlo al estrado por el poderío económico y por cómo decíamos nosotros, hay una justicia para el pobre, para el revolucionario, para el que reclama, y hay una justicia aparentemente distinta para el que tiene plata, para el que representa el sector económico. Entonces recién Salta, después de 30 y pico de años, lo pudo recién sentar a Marcos Levín en el banquillo para decirle cuál ha sido su grado de participación en la desaparición sistemática de personas de la última dictadura. ¿Qué pasa, Ledesma? Bueno, con respecto a Salta, yo también te quiero decir que se buscó justicia con la desaparición del ex gobernador Miguel Ragonde. Gran parte de los responsables en su momento quedaron libres. Y ahora se hizo un nuevo juicio que los condenó a algunos de los policías que participaron en ese secuestro. Y entonces, bueno, es así. En el norte es muy particular a la historia reciente del país. Es muy particular. Perfecto, está con nosotros, vamos a darle paso a nuestro colega Gaby, tu saludo formal, porque claro, quiero contarle a la audiencia, en simultáneo estamos enlazando con Buenos Aires, hay colegas, está Gaby, hay un momento en la memoria, en la verdad y la justicia, entonces nosotros, en esta relación del tráfico de aire, le damos paso a Gaby, que va a saludar a sus compañeros, y también va a ir a Buenos Aires con los invitados y con la mesa. Gaby, buen día. Hola, buenos días, ahí escuchan bien en Buenos Aires. Bueno, bien, acá tratando de hacer un duple desde la distancia, agradecemos el espacio que nos da acá Radio Nordeste 104.7. Estamos viviendo buenos momentos de memoria, verdad, de justicia, pero también momentos complicados, como bien hablaba antes del conflicto de los obreros del ingenio de Ledesma. Así que bueno, acá estamos tratando de... Yo les cuento a los oyentes de acá del Ledesma, que cuando nosotros hicimos el programa hace 6 años, arrancamos más o menos en el mes de mayo, y cuando empezamos a hablar del apagón de Ledesma, de lo desaparecido, de la complicidad del ingenio, uno de los oyentes que empezaba a escuchar nuestro programa allá que trabajaba en Ledesma, allá en Buenos Aires, no sabía de esta historia, así que eso al comenzar el programa nos motivó mucho contar la historia de tan lejos. Así que bueno, ahí arrancamos y bueno, participamos de la marcha desde el 2004, tuve la suerte de conocer a Olga, los encuentros cuando uno venía de Buenos Aires era encontrarse en la casa donde vio Ricardo también con la olla de locro y compartir ahí en un patiecito terraza que tenían ahí en la casa, era momentos muy muy lindos, muy agradables y bueno, muy emocionantes también. El otro día hablábamos con Ricardo que no recordaba que la noche que se hizo la misa por Olga, que cortaron la luz en el pueblo esa misma noche cuando estábamos en la misa. Así que bueno, es una vieja costumbre. Acá le presento la que está hablando, es Eleonora de allá de Buenos Aires, y Ángel que está operando. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días, buenos días. Estamos saludando a Eleonora desde aquí, en la distancia. Eleonora, un cielo parcialmente cubierto, 14 grados aquí en la ciudad, 14.2 la sensación, 10.12 la real, con corte de ruta, pero no por ello no podemos olvidar la verdad, la memoria, la justicia. Hay una doctora que realmente va a dar su testimonio y vamos a compartirlo con ustedes acá en el estudio, porque fue parte de un momento tremendo que no debemos, no podemos olvidar. Hola, buenos días a todos y a todas, los compañeros y compañeras que están escuchando. Yo soy Ana González, soy antropóloga, y quiero decir que la memoria es imprescindible para entender el presente, y que la justicia que no hay hoy tampoco, digamos, es imprescindible que no quede en impunidad esto para que haya justicia hoy. Y voy a hacer una referencia muy cortita, histórica, para que se entienda quién era Olga Aredes y qué fue la noche del apagón, porque hay mucha gente joven que no lo sabe. Digamos, primero voy a hablar de Luis Aredes, que es el padre de Ricardo. Luis fue médico del Ingenio, y cuando él como médico le daba medicación a los hijos de los cañeros y de los obreros, el Ingenio lo echó. Posteriormente, él fue intendente en el 73 de General Libertador San Martín, porque todos hablamos de Ledesma, pero Ledesma es el Ingenio y la localidad es General Libertador, y eso es importante. Y cuando él fue intendente, quiso cobrarle los impuestos municipales que correspondía que pagara el Ingenio, y el Ingenio no quiso. Cuando vino la dictadura, el Ingenio prestó los vehículos para que esa noche que se apagaron las luces secuestraran a un montón de trabajadores, estudiantes y demás miembros que fueron secuestrados, y algunos de ellos quedaron desaparecidos definitivamente, digamos. Y hay otro punto que me parece que es fundamental que se entienda, porque como bien decía acá el compañero de la radio, los militares y las fuerzas de seguridad fueron el brazo ejecutor, pero el brazo ideológico y los que se beneficiaron de esta represión fueron muchos de los empresarios, entre ellos Carlos Blaquier, que ha puesto, si bien está siendo procesado, ha puesto todo, digamos, para evitar que el juicio avance como corresponde y sea condenado como corresponde. Y una última cosa que quiero plantear, que tiene que ver con el pasado y con el presente. Olga Aredes, la mujer, la esposa y compañera del médico Luis Aredes y madre de Ricardo, falleció de un cáncer que fue producido por la vagazosis. La vagazosis es la enfermedad que se produce producto de que el Ingenio no pone los filtros necesarios para evitar contaminar la salud tanto de sus trabajadores como de los habitantes de General San Martín. Y hoy hay trabajadores con vagazosis, que es una enfermedad profesional y es uno de los reclamos de los trabajadores que están en el piquete. Entonces, entender la memoria y el pasado para entender el presente. Ana, yo voy a hacer un esfuerzo técnico, te voy a pedir que ahí está. Eleonora, ahora sí, yo le doy paso a Buenos Aires, yo le pido disculpas por una limitación técnica, lo hacemos así. En este momento, yo vuelvo a Capital, vuelvo con ustedes, y en tu mesa pueden hacer la consulta para Ricardo, para Ana, para Gaby, tu colega. Ahora sí, los escuchamos a ustedes. Ustedes hagan... Ariel es mi nombre, así que Eleonora, vuelvo al estudio. Ahora sí, ustedes son escuchados también aquí en Libertador por el aire de Noroeste. Sus consultas, este torbellino de preguntas, ideas y reflexiones que queremos compartir. Sí, perfecto, Ariel, gracias. Justamente queríamos saber en qué estado está hoy el tema de la causa contra Blaquier. Si hay algún... Sabemos que qué poder ejerce, qué poder oscuro está ejerciendo ahora en este momento el Poder Ejecutivo en la provincia, teniendo presos políticos, pero queríamos saber también cuál es la perspectiva de quién más, qué se puede esperar como lucha, como plan de lucha, tanto por el tema de justamente de memoria, verdad y justicia, como homenaje a los desaparecidos en el pueblo Libertador General San Martín, como también contra la actualidad de la represión que sigue manteniendo el ingenio Ledesma sobre los pobladores. Ricardo. La causa que teníamos para llevar adelante a Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, el administrador de Ingenio Ledesma en ese tiempo, la Cámara de Casación de Buenos Aires dictaminó que Blaquier no sabía para qué eran utilizados los vehículos el día del golpe y la noche de los apagones. Y así dio por finalizada esta acción judicial que llegamos a esa instancia, ¿no?, de los tribunales de Buenos Aires. No sé qué va a pasar, porque ya dice que el Código Romano que dos veces no se juzga la misma cosa, entonces no sé qué va a pasar. Existen las pruebas de todo lo que hizo el ingenio Ledesma en la dictadura, están guardadas las pruebas, muy bien guardadas, y alguna vez empezaremos como de nuevo, ¿no?, a buscar esa justicia que hemos buscado siempre, como buscamos también el regreso a esta democracia, que no es la democracia que nosotros buscamos, ¿no? Suponte, no se puede juzgar dos veces por la misma causa a una persona, pero digo, ¿hay algún recurso judicial extra, más allá de llegar a la Corte Suprema o en tribunales internacionales? ¿Se puede, lo pregunto desde la ignorancia, pero se puede llegar a ese caso? ¿Tu papá a los tribunales? No solamente el tema de mi padre, sino de todos los desaparecidos del departamento Ledesma, los obreros, todos los estudiantes, digo, ¿no? Acá somos como una gran familia acá realmente, ¿no? Que hemos padecido hemos conocido realmente en carne propia el poder de esta empresa, ¿no? En esta dictadura militar. El presidente de la PDH, Ernesto Moró, es uno de nuestros abogados, y no sabemos cómo va a articular con el CODESEP de Norberto Liski y con los organismos de derechos humanos, con Adolfo Pérez Esquivel también, cómo se va a hacer más adelante, pero supongo que se va a recurrir a tribunales internacionales, que es la otra instancia que queda. Está bien. Ricardo Ángel te habla. Una pregunta que a mí... desde el programa que llevo yo adelante hace 8 años acá, que tiene que ver con medio ambiente y que está tan ligado a lo que es la problemática de San Martín, ¿no?, a través de lo que es la Bagasos, y que tanto tiene que ver con la lucha de tu viejo y después la enfermedad que tuvo tu mamá, ¿no? A tantos años de esto, de lo que comienza la lucha tu viejo para frenar esto, entre otras cosas, hoy, ¿existe algún freno que haya hecho la empresa para limitar el humo que provoca la Bagasosis, o sigue todo exactamente igual a 40 años? Sí, yo voy a agregar algo, colegas, saludo también a la gente de Buenos Aires. El sindicato actual viene reclamando algo que le agrego a tu pregunta. Los gremialistas dicen, durante años le pedimos a la empresa que permita a la Comisión de Impacto Ambiental que tiene el sindicato y que por normativa y estatuto la empresa debería permitirles ingresar a la planta a revisar cuáles son los filtros, cuál es el tratamiento de la materia, cuál es el grado de impacto de contaminación. Bueno, esa comisión, colegas de Buenos Aires, dicen los gremialistas, no pueden, no lo, están prohibidos de entrar a la planta, pero voy con nuestra invitada también aquí en el piso, que tendrá que reflexionar sobre la pregunta del colega en Buenos Aires. Sin duda, anoche veíamos, cuando llegamos, cómo sigue, digamos, todo el bagazo a cielo abierto. Ellos tendrían, lo único que hacen es mojarlo, tendrían que proteger, tapar ese bagazo para que no vuele por todo el pueblo. Y el pueblo tiene muchos problemas de alergias y demás, de falsas bronquitis, pero es bien difícil por el poder que ejerce el ingenio que se tengan realmente los diagnósticos de toda la gente. Por suerte ahora el sindicato ha tomado en sus manos, porque entendemos que habría algunos trabajadores enfermos de bagazosis. Por eso decíamos que lo anterior, que el pasado y la memoria están unidos con el presente. Y hay otra cosa que yo quiero plantear que me parece que es importante. Esta es la primera marcha en conmemoración del apagón con presos políticos. O sea, ayer estuvimos con Ricardo y otras personas visitando a Milagro Sala y a todas las otras mujeres que están presas, por imputadas y presionadas. Yo estuve con una de ellas que tiene 6 hijos, es la que aparece en los videos como si estuviera robando, y en realidad lo único que hacían era legalmente sacar el dinero para pagar a todas las cooperativas. La tienen hace 5 meses presa. A María Molina la hacen dormir en el piso, cuando acá hace 5 o 6 grados bajo cero de noche, bañarse con agua fría. Lo han detenido a Raúl Noro, y hay un tema que me parece que es muy, muy, muy peligroso, que es que se plantee asociación ilícita cuando hay una organización popular absolutamente legal, pública, que ha hecho una obra pública increíble, y esta falta de independencia del Poder Judicial tiene que ver no solo con el poder del gobernador Morales, sino con el poder que ejerce las autoridades y los dueños del ingenio Ledesma. Por eso, cuando Luis Aredes, como intendente, les quiso poner un impuesto como pagamos todos, esos señores dijeron: eso no es el país normal, hay que eliminar a esta gente. Y otra cosa que yo quiero decir, con Olga Aredes recorríamos los basurales acá de la localidad y nos encontrábamos con viejos guaraníes que vivían en la basura y comían de la basura y que habían trabajado toda la vida en el ingenio y nunca les habían hecho los aportes, ¿no? Tenemos las fotos, hicimos esos recorridos con Adolfo Pérez Esquivel, con Olga Aredes, ¿no? Entonces, esto es un conjunto de injusticias y de impunidades. Y no parece ser que el Poder Judicial esté actuando conforme a derecho, porque hay detenciones arbitrarias, hay condiciones, no hay un debido proceso, porque a las personas las imputan y les vuelven a hacer otras imputaciones porque ninguna de esas se sostienen. Entonces, es muy grave que hoy, 40 años de haber padecido el peor golpe de nuestra historia, tengamos que hacer la marcha del apagón con presos políticos y con la gendarmería reprimiéndonos. Y con corte y con reclamo. Y con cortes y reclamos de los trabajadores, aquellos trabajadores que fueron reprimidos y desaparecidos hace 40 años, hoy los mismos trabajadores o sus hijos o sus parientes están haciendo reclamos, y reclamos justos, como es un buen salario, como condiciones, como decía el compañero, respecto al ambiente, con condiciones sanas de ambiente y que no se contamine el pueblo. Porque es falso, y esto lo hablo para toda la población, es falso que ellos dan el trabajo, ellos se hacen ricos y tienen que dar, digamos, condiciones laborales legales como corresponden y justas. Por eso los compañeros del sindicato están haciendo ese reclamo y ese corte, porque si no, nadie los escucha. Por suerte hay radios como ustedes en todo el país que transmiten este tipo de información. Volvemos a la mesa de Buenos Aires, muchachos. Sí, Ariel, justamente estábamos prestando atención, escuchando atentamente lo que decía la compañera Ana González, antropóloga, que ha conocido a Olga y ha luchado junto a ella. Es curioso y a la vez muy triste, ¿no? En realidad no es nada curioso, pero es muy triste que a 40 años de estas desapariciones, a 40 años siga todo igual o peor, porque estando en democracia, una democracia que todavía es perfectible, que todavía falta muchísimo, hay muchas cosas que faltan por mejorar, es lamentable, es muy triste que a 40 años de un episodio tal como la noche del apagón, sigamos hablando de lo mismo, de la misma contaminación, de los mismos trabajadores que se siguen enfermando, de los ex trabajadores que viven en la basura, que no han tenido una jubilación digna, no se han podido jubilar dignamente, y es como si Ledesma fuera, o Blaquier fuera el jefe de Estado de un Estado dentro de otro Estado. ¿Lo que ocurre? ¿O estoy exagerando o más o menos estoy en lo cierto? Me parece por lo que estamos diciendo desde hoy temprano y lo que estoy escuchando de ustedes que están allá, que palpan toda esta realidad todos los días, ¿es posible que sea un Estado dentro de otro Estado, dentro del Libertador General San Martín, el ingenio Ledesma? Es posible, es palpable, pero también yo le voy a dejar esta pelota para la antropóloga. ¿Cómo se trabaja desde la antropología esto, Eleonora? Cuando hablamos de la contaminación ambiental, no tardan las voces, porque hay que decir que la empresa Ledesma tiene un brazo invisible, muy extenso, que atraviesa medios de comunicación, políticos, jueces, fiscales. Entonces, cuando hablas de la contaminación, del impacto ambiental, la empresa te devuelve eso como una amenaza en contra de sus intereses. Y rápidamente, las voces dicen, si estamos en contra de Ledesma, Ledesma cierra y se va. Y si la empresa Ledesma se va, Libertador desaparece. Juegan con eso, es lo que le devuelvo a la antropóloga. Jugamos con ese temor. Entonces la masa popular entiende como que usted, que viene a reclamar, se convierte en su enemigo, porque si usted está en contra de Ledesma, Ledesma se va, y si Ledesma va, yo me muero de hambre. Juegan con esa certeza. ¿Se entiende, Leonora, lo que te planteo? Es como si el diablo se riera de nosotros. Sí, totalmente. Gaby, redondeamos con Gabriel, Leonora. Sí. No, yo por esto que estamos... ¿está yendo todo bien, Eleonora? ¿Se escucha todo perfecto? Sí, se escucha perfecto. Nosotros estamos teniendo buen audio, ¿verdad? Bueno, justo se salió el... Sí, ahí lo recuperamos. Pero perdón, bueno, era la pregunta... Esa está antropológica. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos esos temores de la masa popular? Ana. Yo entiendo perfectamente lo que el pueblo y la gente dice. Siempre hay que escuchar y uno no viene a avasallar. Yo hace años que vengo, que he venido trabajando con pueblos indígenas en la zona, etcétera. Y lo que hay que ver es cómo ellos dan vuelta a los argumentos. Porque en realidad, digamos, no es cierto de que ellos cierran y se van. Ellos ganan enorme cantidad de dinero, y con esa enorme cantidad de dinero que ellos ganan, perfectamente podrían poner, digamos, tomar todas las medidas técnicas para evitar la contaminación, tanto de los trabajadores como del pueblo. Y también podrían perfectamente pagar lo que le corresponde a los trabajadores, como podrían haber perfectamente aportado a esos hoy ancianos, muchos de ellos ya murieron, que trabajaron toda la vida y que no le hicieron los aportes. Pero ellos dan vuelta a los argumentos, por eso es importante trabajar y conversar y dialogar, porque uno entiende perfectamente el temor a la pérdida de trabajo, pero no es cierto. Ellos amenazan, hace años que amenazan. El ingenio tiene casi 100 años y siempre han amenazado con que se van, con que cierran y dejan a Libertador sin fuentes de trabajo. No es cierto, ellos no se van a ir, tienen todos los fondos para hacer las cosas correctamente, pero hay un gran prejuicio. Ellos consideraban que los indios no tenían por qué cobrar jubilación, y cuando se puso ahora jubilación sin aportes, lo quieren hacer aparecer no como un derecho, sino como una dádiva. ¿Y quién es una dádiva? ¿Y quiénes son los que violaron la ley? ¿Y quiénes son los que están violando las leyes ambientales, que es un derecho humano de toda la sociedad, ¿no? Entonces, ellos usan ese argumento con temor, para crear temor, para crear miedo y tener a la gente bajo su su sumisión, ¿no? Entonces, ellos hablan, por ejemplo, de que la Tupac, que es la organización que congregaba, que congrega más de 60 cooperativas, era un estado paralelo. Pero en realidad, ¿quién es el estado paralelo que tiene dentro del ingenio y que tuvo dentro del ingenio un destacamento de las fuerzas de seguridad como son la gendarmería? ¿Quién es el estado paralelo que presiona y pone los jueces? Porque en un estado de derecho, que todos queremos construir un estado de derecho, de verdadera democracia, pero y un país normal, y un país normal es que todos los niños vayan a la escuela, que todos los trabajadores tengan condiciones dignas de trabajo, que todos los trabajadores cobren un salario digno y tener una casa digna. Exacto. Tupac, vivían hacinados tres o cuatro familias en una casa de uno o dos ambientes. Ah, o sea, vivían hacinados. Totalmente. Entonces, yo me pregunto y le pregunto a la población y a todos, ¿quién es el estado paralelo? Aquel que hizo detener y desaparecer a la gente porque reclamaba una vida digna, que hizo desaparecer a un exintendente, a un exgobernador que quisieron justicia social para todo su pueblo, un ambiente sano, o una organización social que sacó a los chicos de la calle para organizarse, para construir casas y para construir fábricas manejadas por ellos, como son la fábrica textil y las cooperativas, la cooperativa textil que tiene la Tupac, o la bloquera que hoy está cerrada, ¿no? Y mientras vienen el presidente y el gobernador a inaugurar casas que fueron hechas por ellos, y la gente está presa y se violan todos los derechos. Yo ayer veía una criatura de 7 años, otra de 10 años, un niño de 15 años llorando en la falda de su madre detenida, y ella se presentó porque dijo, yo no debo nada, ¿verdad? O sea, yo hice lo que tenía que hacer, administrar para todas las cooperativas, ¿no? O sea, y las están presionando con sus hijos. O sea, todas esas cosas están pasando, y yo creo que tenemos que dialogar, tenemos que conversar casa por casa con los vecinos de General San Martín, que no se tienen que dejar amedrentar. El ingenio no se va a ir, porque hace más de 100 años, más de 90 años, que está haciendo fortunas. Si ellos no hubieran hecho fortuna, ya se hubieran ido. Pero seguramente los trabajadores hoy van a seguir fuertes y mostrándole a su comunidad, porque no somos los que venimos cada tanto, sino hoy son los trabajadores que están sufriendo esas condiciones, mostrándole que ellos hacen fortunas a costa de la vida y la salud de las personas. Y cualquiera que se opone es enemigo. Y no vamos a permitir, porque todos queremos construir una democracia con justicia social. Hola, Eleonora. Sí, escuchame, Elio. Sí, vamos a dar un cierre acá de la transmisión. Si siguen con la transmisión del estudio de acá. Con la transmisión del estudio de acá. Así que, bueno, vamos a agradecer la amabilidad acá de 104.7 de Radio Nordeste. La verdad que fue un momento muy agradable. Y lo armamos acá hace minutos, lo armamos esto, así que yo creo que salió prolijo de ahí también. Salió muy bien. Perfecto. Bueno, voy a también a abrazo, Radio Colega, Radio del Noroeste, ¿eh? Un abrazo a todos ustedes y ha sido un placer vehiculizar, ser el medio, propalar este mensaje que muchas veces, no casi siempre, encuentra eco en los medios, en donde ese brazo económico invisible atraviesa intereses que acallan voces. Así que le mandamos un abrazo. Queda Gaby con ustedes para cerrar, porque nosotros tenemos también compromisos comerciales y otras cosas. Gaby, quedás vos para el cierre. Dale, vamos a cerrar y... se cortó justo. Agradecemos a todos y también voy a nombrar a las compañeras Mari Bertolotto y Judy Barchetta de la agrupación Lucía Cullen, compañera desaparecida que de la ciudad de Buenos Aires. Ana, muchas gracias por echar luz, claridad sobre tantas cosas que es la cotidianidad nuestra, como yo digo, por allí campanas de madera que no tienen voces. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y las cosas que hemos hablado tienen que ver porque hemos caminado y hemos hablado y compartido con la gente de esta hermosa provincia. Seguro. Ricardo, quiero cerrar contigo como parte de, porque digo, insisto, Ricardo es la pata ledesmense. Es el hombre que no solo vivió, vive, sino que, insisto, es como Hitler. Decíamos la otra vez, escribe un artículo en plena época, en Segunda Guerra Mundial, se llamaba Noche y Niebla. Hitler sostenía que al judío no había que matarlo en presencia de todos, porque eso generaba un enfrentamiento hacia su fuerza política. Decía Hitler que al judío había que desaparecerlo, había que sacarlo de la Alemania, pasar el límite de la Alemania y desaparecerlo del otro lado, exterminarlo. Y ese ser que queda vivo, es como, bueno, está bien, pero no sé dónde está. No sé, no tengo la certeza que lo mataron. Entonces, había un lapsus de impunidad. Se llamaba Noche y Niebla, y creo que la Ana de algo sabe. Entonces, el familiar quedaba esperando ese eterno encuentro, retorno. Y yo te veo, Ricardo, como esperando ese... No sé qué hicieron con mi sangre, con mi papá, no sé qué pasó, sigo pidiendo justicia. Entonces quiero redondear, quiero que vos seas el que cierre este bloque, no solo dejándonos la invitación, cómo sigue la agenda, cómo nos convocamos, sino que sos parte de esa historia negra que, por más que nos duela, no la podemos olvidar. Yo creo que todos los familiares de acá que quedaron, pedimos reencontrarlos con los restos de nuestros desaparecidos por una cuestión cultural que tenemos. Yo sé que mucha gente de acá, del Libertador General San Martín, que en época de dictadura militar estuvo con los militares y que sabe el destino de nuestro desaparecido, están todavía vivos acá. Nunca se presentaron a la justicia para ayudarnos a llegar a esa verdad que tanto buscábamos. Esperamos todavía que ellos reflexionen y que nos digan alguna vez para cerrar este duelo de 40 años, ¿no? Ni olvido ni perdón. Verdad, memoria y justicia.